Prometimos, Hernán, esta semana que íbamos a dedicar un rato a conocer más quién fue una figura de carnaval, no porque fuera componente de un conjunto, porque lo viéramos desfilar por 18 o tocando el tambor en el Barrio Sur, pero una figura del carnaval que se fue esta semana pasada, que ha sido duro para el carnaval estos días. Y ya, Hernán, está Guzmán Ramos con nosotros. ¿Cómo estás, Ángeles? Bueno, buenos días. Bien, bien. Bien, acá Guzmán, estamos todos esperándote. Bueno, un placer. Sí, exacto. Usted lo decía recién, estamos refiriéndonos al fallecimiento de Néstor Pallares, que como vos bien explicabas, Ángeles, fue una figura muy importante en los medios de comunicación, incluso en esta casa, en CX36, durante muchos años. Bueno, a través de lo que era el comentario, la devolución, ¿no?, a los artistas y al público en general de las actuaciones. Néstor Pallares había tenido algún breve quebranto de salud, estaba, bueno, en un estudio. Justamente lo que podía ser la causa de esa circunstancia, e imprevistamente falleció el pasado 3 de agosto en horas de la noche, y bueno, dejó una sensación de hondo dolor, ¿no?, en el carnaval, porque independientemente de lo que puede ser muchas veces la amargura de tener que realizar una crítica negativa, como todas aquellas personas que en algún punto hacemos juicios de valor o analizamos las actuaciones artísticas, muchas veces los comentarios no son gratos, otras muchas sí, pero algunas no. Y Néstor Pallares creo que ha sido una de las personas que aún dentro de lo que supone la ingratitud de hacer una mirada crítica, un juicio de valor crítico sobre un espectáculo, fue una persona verdaderamente muy querida en el ámbito de carnaval, que creo que, yo diría que casi que unánimemente lo ha recordado con muchísimo respeto, ¿no? Guzmán, hay además que decir que Néstor, además de esa labor de jurado, de comentarista, tenía una trayectoria de muchos años de periodista, ¿no? Desde los viejos diarios, digamos. Exacto, un hombre de periodismo de raza, de verdad, ¿no? Digo esto porque hoy muchas veces no sé, las redes sociales generan una sensación de que, bueno, a través de allí se construye una carrera o un mérito que muchas veces puede serlo, pero lo cierto es que el oficio de periodista también está en los escritorios de los diarios, en las redacciones de los diarios, porque es un poco distinto, ¿no?, el periodismo escrito que el radial. El periodismo escrito tiene como base la información, la habilidad del periodista del rastreo de la información, del manejo de fuentes, bueno, una cantidad de aspectos que hacen a la técnica de la profesión. Y Néstor trabajó muchos años en el Diario de la Noche, en Últimas Noticias, en el Diario de la Mañana, algunas veces como cronista deportivo, yo diría unos cuantos años como cronista deportivo. De hecho, el Círculo de Periodistas Deportivos tenía previsto realizar un homenaje por su trayectoria, bueno, lo hará póstumamente, de acuerdo a lo que tenemos entendido, y también con las crónicas de carnaval, donde fue una pluma muy punzante. Esa carrera de, justamente, ¿no?, de ser un hombre de un gran respeto, de una gran trayectoria, lo llevó hace unos cuantos años, estamos hablando hace 34 años, a ser, siendo una persona relativamente joven en aquel entonces, a presidir el jurado en el año 87, en el año 88, en el año 91, 92 y 96. Estos números dichos así parecieran como que, bueno, es una enumeración de 5 oportunidades a las que él fue presidente del jurado. Fue jurado alguna vez más también en algún rubro de letras, pero en aquellos años, recuerden, 87, 88, 91... 92, 96, el carnaval era significativamente distinto a lo que era hoy en materia de premiación. Para poner un ejemplo, en el año 1985, siendo Néstor presidente, periodista del Diario de la Noche, él hizo una denuncia en su diario de que tres murgas iban a empatar un 544 puntos. Se sabía, bueno, de una presunta irregularidad allí, él la denunció. Y a partir de esa denuncia, que después, una vez abiertos los puntajes, se comprobó que era cierto, se cambió el sistema de escrutinio, el sistema de lo que se conoce actualmente como la noche de fallos. O sea que fue una persona que, con mucha valentía, porque en aquellos años el carnaval era un lugar mucho más circunscripto al folclore y a las tentaciones de hacer las cosas mal del carnaval. Después eso cambió, hoy el sistema está, yo creo que realmente muy saneado, es muy difícil, pero en aquellos años ustedes recuerdan todas las claro. cosas que se decían que pasaban en el carnaval, que pasaban además, que pasaban. Y bueno, Payares fue uno de los que definitivamente trabajó mucho, puso su nombre, puso su coraje en hacerlo. Hay muchas más anécdotas, ¿no? Muchos más recuerdos de la importancia de Néstor en el año 1975. O sea, imagínense que si ya estamos hablando de un clima que era bravo a mediados de los 80, vayámonos 10 años antes, en plena dictadura militar, donde Néstor publicó un favoritismo de una de sus crónicas para la murga La Bohemia. La Bohemia ha sido una murga que ha transitado por varios estilos, pero que en aquellos años tenía un poco la reminiscencia de lo que había sido la murga La Soberana, que era una murga definitivamente asociada con la izquierda, o sea, creo que eso no cabe ninguna duda. Y publicar en un diario una nota murga de izquierda en el año 75 le valió una denuncia de un representante del Ministerio de Defensa de lo que era la Comisión de Control, y Néstor marchó preso durante 30 días. Uno podrá decir, bueno, fue una prisión distinta a la de muchos uruguayos que realmente en los años de dictadura padecieron la prisión y mucho más. Bueno, pero fue una situación de encarcelamiento, de censura y de violación de su derecho a informar, que fue notoria y que lo convierte en el único periodista que transitó por esa circunstancia. Es muchísimo lo que hay para decir de Néstor, sobre todo en lo que fue el cambio hacia una visión mucho más transparente, desde los reglamentos, desde todo lo que es la parte organizativa, estatutaria del carnaval. Y yo creo que si el carnaval hoy goza de ese sesgo de transparencia, mucho, yo diría una gran parte se lo debe a Néstor Payares, ¿no? Sí, es importante eso que mencionabas. Nosotros en esos años últimos de jurado no lo tratamos tanto, lo conocimos más, como vos mencionabas, en su etapa de periodista o de comentarista de carnaval, en su pasaje por la radio, después encuentros en el Teatro de Verano y sobre todo las referencias de muchos carnavaleros cercanos o de gente como vos del carnaval también. Y rescatamos también primero su sabiduría, su boliche, su calle como periodista, ¿no? Su acumulación de años como periodista, desde ese periodismo escrito que una escuela tan fuerte ha sido, y después de su integridad como persona. Yo no sabía ese episodio de la dictadura que vos mencionabas, pero en el mundo del carnaval, que como en otros mundos puede dar para muchas cosas, también no exentos de presiones de distintos ámbitos, y su integridad siempre colocado por fuera de esas cosas menores, y bueno, a esa dimensión que vos das de llegar a impulsar, modificar aspectos que le daban oscuridad al proceso de puntuación, de premiación, ¿no? Totalmente, totalmente, Hernán. Bueno, Néstor estuvo, ya que estamos tratando de poner en un orden cronológico muchas de sus acciones en el carnaval, después de su segunda participación como presidente del jurado, en esta radio comienza a emitirse en la 36 el programa Carnaval del Futuro, que lo tuvo a Néstor como su principal figura, justamente por todas estas características que decíamos, de sabiduría, de respetabilidad, de prestigio. Y yo diría que él estuvo unos 10, 11 años. Él en el año 96 volvió a ser convocado al jurado porque, lamentablemente, en los años 94 y 95, sobre todo el carnaval de 95 fue trágico en materia de conformación del jurado y de fallos, y la intendencia lo vuelve a llamar en el año 96. Salvo en ese año, que Néstor volvió a presidir el jurado, él hasta el año, yo diría 2005, creo, estuvo en esta radio, o sea que estamos contabilizando unas 10, 11 temporadas, donde, obviamente, poner la 36 era parte de las lógicas carnavaleras, por lo que eran los comentarios de Néstor, pero también porque hoy, digamos, las redes sociales han suplido, en la radiofonía en general, toda esa cuestión de participación y de debate, pero Néstor, digamos, en CX36 encabezó un equipo muy escuchado en ese momento, donde era parte del folclore carnavalero poner qué estaba pasando la 36, a nivel de comentarios, a nivel de por ejemplo, de noches suspendidas, donde se llamaban esos grandes. Realmente estamos hablando de una figura que si yo creo que hoy el carnaval, porque claro, hoy nosotros vemos una distensión muy general en todo lo que eran aquellos aspectos folclóricos y no tan folclóricos del carnaval. Yo que he trabajado en distintos medios o en distintas secciones de diario, puedo decir, y me preguntan a veces, bueno, pero el carnaval es un ámbito de presiones. Yo diría que he recibido más presiones de políticos, de sindicalistas, de empresarios, trabajando en secciones de información, de política o de economía en algún diario que en el carnaval. Y lo digo estando algunos cuantos años trabajando en el carnaval y más allá de algún episodio folclórico, uno pudiera decir que las presiones están en otro lado. Pero cuando uno tiene que explicar por qué pasa eso, y bueno, porque hubo gente que trabajó duramente y puso muchas veces su cara para que esas cosas no pasaran y para que todo ese folclore y esa cosa tan negativa que muchas veces criticamos del carnaval haya sido prácticamente que desplazado totalmente. Y en ese desplazamiento la figura de Néstor fue importante, ¿no? Un hombre creíble, una persona seria, una persona que más allá de su calma y de su gesto pausado, era una persona con un gran sentido del humor, creo que todos le reconocen un gran compañerismo. Yo trabajé un año solo, y precisamente fue en CX36 al lado de él, pero vi 25, 30 carnavales a su lado, sentado al lado en el Teatro de Verano, porque bueno, coincidíamos uno al lado del otro, una cuestión incluso, a pesar de las distintas generaciones, de mucha afinidad y de mucho cariño y respeto, y puedo asegurar que era una persona con un carisma sensacional, esas personas que no precisaban imponer, que no precisaban en un grupo humano, como siempre a veces suele darse, ¿no? Que con alguna cuestión imperativa muchas veces es de convivencia de personas que, recuerden ustedes, estamos muchas veces los equipos de carnaval compartiendo 7 horas de aire y 2 horas más de teatro de verano, o sea que parte de nuestros días en temporada son de 9 horas, y si existieran personas que no digamos fueran capaces de liderar con órdenes, no con autoritarismo, sino con carisma, con conocimiento, sería imposible. Y en eso también Néstor era un, o sea que por todos lados a los que uno trata de analizar y trata de poner su mirada se encuentra con una gran figura. Y no quiero quedarme con esa frase del corto Buscaglia, que creo que la abordamos y la comentamos el otro día cuando hablábamos de Julio Julián, porque muchas veces cuando hay un fallecimiento, sobre todo de una persona que es muy conocida, bueno, las anécdotas tratan de ser todas muy positivas o de veneración del personaje. Y yo creo que tanto en el caso de Julio Julián, por distintos caminos, como de Néstor, digo, distintos caminos, porque uno era artista, otro periodista, nos encontramos con un denominador común de personas extraordinarias y de personas que realmente fueron muy queridas, tan queridas que, por lo menos en mi caso, llevaremos en el recuerdo para siempre, porque realmente lo fueron. Quiero decirle a la audiencia y contarles a ustedes que realmente fueron personas implacables, intachables, de gran respeto, y fundamentalmente buenas personas, que eso creo que cuando se pasa raya al momento de la muerte, bueno, me parece que son las cosas que quedan. Exactamente. Bueno, Guzmán, queríamos tener aunque sea unos minutos de recuerdo. Ya también el otro día expresamos el saludo a Ramiro, a su familia, que de alguna manera continúa en el ambiente, y lo conocemos también, lo valoramos, y te agradecemos como siempre a vos de esta participación este sábado, con estas palabras. Bueno, para mí, Ángeles Hernán, es un gusto, como siempre, ya lo saben. Lamentablemente las convocatorias que hemos tenido en estos días son durísimas. El carnaval ha sido muy golpeado, han partido figuras, pongo el caso de Néstor, de Julio Julián, pudiera hablar de Catuza, de Cachila Silva, figuras que tienen una historia, lo de Catuza no precisa explicarlo, lo de Cachila Silva es más que una trayectoria carnavalera, es un barrio. Sí. Catuza debe ser de las personas que más, de los creadores más importantes de letras murgueras, o sea, sí. 50 años escribiendo en una murga como Araca Lacana encima, es decir, estamos hablando de personas muy pesadas que lamentablemente se nos sí. han ido, y bueno, no tenemos más que lamentarlo y que recordarlos a todos ellos con mucho cariño por su importancia y por su calidez, ¿no? Claro. Y bueno, y que las próximas convocatorias van a tener que ser sobre el carnaval que se viene, porque ya se puede decir así, sí. ¿no? Se viene. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Ovaldía, en una entrevista que realizó en el programa de Radiodifusión Nacional de Mauricio Almada, Justos y Pecadores, en medio de la charla hizo un anuncio que fue trascendente. Y como muchas veces ese tipo de esas cosas que uno imagina, porque uno ve los casos diarios, dice, bueno, 150 casos diarios, tocamos madera porque está esta variante sí. Delta dando vuelta, ¿no? Pero parecieran cosas obvias, es decir, que bueno, si la situación sanitaria se acomoda, pudiera haber carnaval, pero hasta que alguien no las dice, sí. Por eso la importancia... ahora que la Intendencia de Montevideo, hoy vimos una noticia que se llena de asesores en comunicación, sí. pero tiene 50 asesores en comunicación, pero ninguno sale a decir que hay carnaval, lo dice la directora de Cultura en medio de costado en un programa. Entonces, esas cosas, cuando se dicen va a haber carnaval en el Teatro de Verano de los Barrios, movilizan a toda la gente que participa de algún modo u otro del carnaval, que está en la vuelta a nivel de organización, de elaboración de reglamentos. Es decir, hay muchos ámbitos que cuando alguien dice va a haber carnaval, dirige la mirada hacia ese lugar. Bueno, lo dijo la directora después que le repreguntaron 3 o 4 veces, fue muy contundente. Esperemos que la variante Delta entre suave y no complique mucho más las cosas, pero en general podemos decir que está confluyendo todo hacia la realización de un carnaval. Después habrá que ver si es más corrido hacia un lugar, hacia el otro, desde el punto de vista del discurso, fundamentalmente de la parte económica, que habrá que ver bien. Pero bueno, la seguridad de que se va a organizar el concurso oficial y el tablado, los tablados de barrio, realmente fueron un impulso importante, ¿no? Clarísimo. Bueno, nos quedamos así entonces para un próximo encuentro pronto, ¿eh? Bueno, un abrazo, con mucho gusto, Juan. Ángeles Hernán. Un beso grande, saludos a toda la audiencia y cuando quieran estamos con Dale. Muchísimo gusto. Un abrazo.